queríamos hablar acerca de la palabra diablo, o íbamos a platicar acerca de otra cosa. Sí, sí, sí, de eso te había dicho. Quería saber específicamente en cuanto al Nuevo Testamento. Cada vez que hace su aparición en el Nuevo Testamento. Hablan los profetas, sí lo entiendo a esa parte, pero todavía no termino de entender en cuanto al Nuevo Testamento. Sí, entender acerca de lo que es el Antiguo Testamento, lo que es la Torá. Se hace la expresión acerca de que el Hasatán es el adversario. El adversario puede ser cualquiera. El Elohim le fue adversario al pueblo. El Elohim le fue adversario al pueblo. El pueblo le fue adversario al Elohim. O hubo reyes que fueron adversarios de Salomón. Y ahí aparece la palabra Hasatán, como tú lo describes. Pero si esta era la enseñanza que venía desde aquellos tiempos, entonces la palabra adversario o Hasatán del hebreo, necesitamos acerca de la palabra diablo o Satanás, mi hermano. No sé qué enseñanza hayas visto o qué hayas escuchado. ¿Ya viste quién es el que tentaba al maestro? Por eso te digo, en el Antiguo Testamento, lo que es la profecía, no recuerdo en este momento, más que profecía, lo que decían los profetas en cuanto al rey de Babilonia y en cuanto al, no me acuerdo si era al rey de Egipto o algo así, no me acuerdo cuál era. Esas dos parábolas las entiendo en cuanto al adversario, pero me falta un cachitito entenderlo en cuanto al Nuevo Testamento, que es cuando más se ve reflejado eso. O sea, sí, como que se le hace mención constantemente. Sí, mira, lo primero que hay que aprender de la palabra diablo y Satanás, vete al libro Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9, pero el verso 9 es el importante. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Primer punto que debes de considerar, lo primero que hay que considerar aquí dice, fue lanzado fuera el dragón. Sí. Cuando tú encuentras en la escritura la palabra dragón, muchas de las veces tiene un propósito. El propósito es de describir al diablo. Cuando dice la serpiente antigua, ahora, tanto los dragones como la serpiente antigua tienen un veneno, de tal manera que cuando ellos muerden, te pueden matar. Mucha gente no sabía hasta hace poco que los dragones existían, pero antes los dragones existían en el tiempo de China como algo mitológico que tenía alas. Los dragones son grandes reptiles que tienen en su hocico, como el dragón de Komodo, una saliva que tiene muchísimas bacterias, cientos de bacterias, que cuando muerde, no hay cura para esa mordida, porque las bacterias que atacan son muy diversas. Entonces, cuando un dragón de Komodo llega a morder, entonces la gente es muy posible, en su más del 95%, de que muera. Si el cuerpo llega a destruir parte de esas bacterias, entonces la libra, pero si no puede, que es en la mayor parte de todos los casos, muere. Así también la serpiente muerde, y la serpiente en el aspecto de la parábola te muerde, y cuando muerde quiere decir que te inyecta también su veneno. Tanto en el dragón como en la serpiente es la falsa enseñanza o la doctrina mentirosa. Por eso él describe, fue lanzado fuera el grande dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y el mundo entero, dice, y cuando nosotros hablamos del mundo entero, ¿qué es el mundo? ¿Sí sabes qué es el mundo, mi hermano Gastón? ¿En la parábola? El mundo, sí, en la parábola. ¿El campo? No, el campo es diferente. El campo es una cosa y el mundo entero es otra cosa. El mundo es, ahorita te digo que es el mundo con un verso. Dice la escritura, fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, cuando dice que fueron arrojados a la tierra y sus ángeles también, quiere decir que él habitaba en el cielo. Sí, era un enseñador. Ajá, porque era un enseñador. Entonces, sí. ellos engañan al mundo entero. ¿Quién era el mundo entero? El Mesías dijo, yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice Juan capítulo 17, mi hermano. Capítulo 17 del libro de Juan, vas a empezar a leer del versículo 11 hasta el versículo, sí, hasta el 18. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces el mundo, porque él está describiendo, tú me enviaste al mundo, el Mesías fue enviado, pero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mundo era la casa de Israel. Por eso cuando nosotros leemos acerca de esta palabra mundo, el mundo no se está refiriendo a todo el planeta, a toda la gente, porque es una parábola. Cuando nosotros hablamos de esta palabra el mundo, nos estamos refiriendo a la nación, específicamente ahorita de la nación de Israel. El mundo, cuando hablamos en un aspecto general, sí abarca todas las naciones, pero él está diciendo, tú me enviaste al mundo, tú me los diste del mundo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces el mundo es el que tiene el mal, pero específicamente en este momento estaba con la nación de Israel. Y si estaba con la nación de Israel, entonces esa palabra mundo se estaba refiriendo a los hijos de Israel. Mira, te voy a poner este capítulo 1 del libro de Juan, verso 9. Por eso dice que engaña al mundo entero. ¿A quién engaña? ¿A quién es a quien engaña? Engañaba a la nación de Israel, porque ellos eran los príncipes que enseñaban al pueblo de Israel. Por eso se le da el título de dragón, el título de serpiente, se le da el título del diablo y se le da el título de Satanás. Bien. Capítulo 1 de Juan, verso 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía de este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces nosotros, considerando que dice que no le conoció, vemos que ese mundo que estaba allí era la nación de Israel. Por eso cuando él fue al mundo, como dice, yo estoy en el mundo, mas estos, yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Por tanto, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, que era allá en la nación de Israel, le describe, ya yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti, hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque yo no soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, si una persona es guardada del mal, deja de ser del mundo. Si permanece en el mal, permanece en el mundo. Pero él había ido específicamente a la casa de Israel. Entonces, sí, nosotros, cuando empezamos a ver esto, nosotros empezamos a entender que realmente el Poderoso habla acerca de su Hijo que fue enviado a la nación de Israel. Sí. Dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él nunca fue ante un romano, ante uno de Canaán, ante uno de Asiria, Babilonia, Egipto, no fue a otras naciones, él fue específicamente a Israel. Después él mandaría a sus discípulos que fueran ante las naciones, pero específicamente él nada más fue. Dices, yo no soy enviado sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no fue enviado a otro lugar sino nada más a ellos. Capítulo 3 del libro de Juan, versículo 19, 17 al 19, perdón. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ahí te das cuenta que el Hijo del Hombre vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas. Eso lo registra el capítulo 1, verso 9, y en el capítulo que aparece la luz en el mundo, dice que las tinieblas, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y esa era la nación de Israel y el pueblo judío. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Por eso dice ya el libro de Apocalipsis, el cual engaña al mundo entero. Ahora, si engaña al mundo entero, engaña a todos aquellos que no entienden la palabra del Poderoso. Ahora, de acuerdo a esto, entonces ahorita tendríamos que buscarlo desde la perspectiva de lo que dice Mateo al libro de Apocalipsis acerca de esta palabra Satanás. Te voy a invitar a que leas Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y te describe que Yeshua fue enviado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, si nosotros consideramos que esto es la imagen de una parábola, describe la Escritura. Entonces Yeshua fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lleva al Mesías para que lo tiente el diablo? El Espíritu. Entonces ese Espíritu es Dios, de acuerdo a Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es Espíritu. Entonces cuando dice aquí que el Espíritu lo envió, realmente quien envía al Mesías fue el Poderoso. Juan capítulo, no quites tu dedo de aquí de Mateo 4, o regresas aquí a Mateo 4, pero lee Juan capítulo 4, verso 24. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Describe de esta manera, Dios es Espíritu, y tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, Dios es Espíritu, te lo está afirmando, Dios es Espíritu. Si tú cambias la palabra de Mateo 4 por Dios en vez de Espíritu, te darás cuenta, quien envió al Mesías fue el Poderoso. Entonces Yeshua fue enviado por Elohim al desierto. ¿Qué es el desierto en la parábola, mi hermano? El desierto es esto, Isaías capítulo 64, verso 10. Tus santas ciudades están desiertas. Sion es un desierto, Jerusalén una soledad. Entonces Sion y Jerusalén son una soledad. ¿Quién, a dónde fue enviado el Mesías? Tus santas ciudades son una devastación, una desolación, son un desierto. ¿A dónde fue enviado Yeshua? Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Me voy dando a entender, mi hermano? Sí. El desierto era Israel. Juan también fue enviado al desierto. Voz que clama en el desierto. ¿En cuál desierto clamaba el Mesías? Pues era en Israel. Ajá. Dice aquí que entonces Yeshua fue enviado por Elohim, por el Espíritu, al desierto que era Israel, para ser tentado por el diablo. ¿Quién era el diablo? Es aquí donde lo vamos a empezar a buscar, porque el propósito del diablo era tentarlo. Ajá. ¿Se entiende, mi hermano? Que él lo iba a tentar en todo momento. Sí. Ahora vamos al capítulo 16, verso 1 de Mateo. 16. Verso 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ajá. ¿Quién tentó ahí al maestro? Claro. Los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes sean los que engañan al mundo entero? Los príncipes de Israel. Los príncipes de Israel, claro. Los enseñadores de Israel. Ahora, capítulo 19, verso 3 del libro de Mateo. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es la misma tentación que le hicieron al principio que leíste. No, es diferente. Claro. Sí, porque ellos buscaban en todo momento tentarle. ¿Para qué le tentaban? Para matarle. Claro. El propósito era quitarle la vida. Buscar una excusa para matarlo. Voy a invitarte ahora que vayas al libro de... ¿Cuál estás leyendo ahorita? 19.3. Vamos al capítulo 18, de capítulo 22 de Mateo, versículo 16 al 18. Ahí vas a encontrar a los herodianos. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Yeshua, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Subite un cachito el volumen, Alfonso. Subite un cachitito el micrófono. ¿Te diste cuenta, mi hermano, cómo es que vinieron y le tentaron en este momento y el mismo Mesías le dice: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Y era el saduceo el que le venía tentando. Hemos visto al escriba, al fariseo y al saduceo tentándole. Pero no eran los únicos que le tentaban. Acuérdate que también estos herodianos y todos ellos eran también cómplices junto con todos los que enseñaban en Israel y querían hacerle caer, porque él sabía que, sobre todo los herodianos, que eran por parte de Herodes, ellos sabían que si venía el Mesías, le iban a dar muerte. Por eso ellos estaban tan atentos acerca del Mesías, porque desde el momento que nació, querían matarle. Los herodianos eran uno de los que sabían que el Mesías que tenía que nacer en tal parte, sabían, y en el momento que supieron acerca de la estrella y todo eso, supieron que él era el que tenía que ser el Mesías. Y Herodes, el rey de Judea, manda a matar a todos los niños de 2 años de edad en adelante, porque no lo querían entre ellos, porque les iba a quitar sobre todo al rey el trono, que eso es lo que tenía pensado. Entonces, de acuerdo a lo que venimos leyendo, quienes eran los que tentaban al maestro eran los príncipes de Israel. Capítulo 22 del libro de Mateo, versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Hasta ahí? Sí, y la pregunta que le hizo es: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Pero el propósito ya estaba. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo. Entonces el desierto, mi hermano, el desierto era Israel porque no había agua, porque no había enseñanza, porque no había palabra del poderoso en el pueblo. Por eso es que se le llamaba un desierto. Sion es un desierto, Jerusalén una soledad. ¿Por qué? Porque realmente no había palabra del poderoso en la nación de Israel ni en la nación judía. Por eso él les comentaba y les decía que el Yeshua fue enviado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, al ser llevado el Mesías para ser tentado, te das cuenta que los que tentaban al maestro no era el pueblo, sino los príncipes de Israel eran los que tentaban al maestro. Capítulo 8 de Marcos, verso 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Ah, ¿quiénes le estaban tentando ahí, mi hermano? Los fariseos. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 20 del libro de Lucas, versículo 19 hasta el versículo 23. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Entonces, de una u otra manera, trataban de hacer que ver que no nada más eran ellos, sino que hacían que otras personas se vistieran como justos y preguntaran en una forma muy correcta y le preguntaran si era lícito lo mismo que había pasado en Mateo. Ellos buscaban cualquier forma de hacer caer al maestro, y si él contestaba algo diferente, él hubiera dicho: No, al César no hay que darle tributo, hay que darle el tributo al Elohim, un ejemplo, ¿no? O, de acuerdo a lo que ellos buscaban, trataban de maquinar algo para hacer caer al maestro. Entonces, esto lo pondrían directamente delante de Pilato, porque lo acusarían de rebeldía en contra del reinado de Roma. Entonces, aquí nosotros checamos que ellos de una manera u otra buscaban la manera de cómo tentarle. En el verso 24 les da la respuesta y le dice así: mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es del César y a Elohim lo que es de Elohim. Y de esta manera no le pudieron hallar en una falta. Entonces te das cuenta que quienes tentaban al maestro eran los príncipes de Israel. Pero la palabra diablo y Satanás tiene que relacionarse con la palabra dragón y con la palabra serpiente, con la palabra diablo y con la palabra Satanás. Esta expresión que encontramos entonces del capítulo 4, versículo 1, mi hermano, léetelo nuevamente. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y entonces aquí, mi hermano, encontramos que en Mateo capítulo 4, verso 1, entonces Yeshua fue llevado por el Ruach, por el Espíritu, al desierto, que es Elohim, a Israel. Yeshua fue llevado de Elohim al de Israel para ser tentado por el diablo. El diablo eran los príncipes de Israel, el cual engaña al mundo entero. Y el mundo entero que engañaba era la misma nación, al pueblo. ¿Se entiende el concepto, mi hermano? Sí. Ahora, acerca de esto, cuando nosotros seguimos o tratamos de entender acerca de esta palabra, nos damos cuenta que realmente muchos de nosotros, hoy en día nos cuesta trabajo entender que realmente la escritura no hablaba de un ser que tenía algún poder o alguna autoridad semejante. ¿Quién es el diablo y quién es Satanás, mi hermano? Todo aquel que está en contra del poderoso o que hace cosas en contra del poderoso, que es en contra de los mandamientos, es un diablo y es Satanás. No era excepción nada más en contra de los príncipes de Israel, sino también del mismo pueblo y también en contra de todo aquel que se rebelara en contra de las escrituras. Voy a ponerte un ejemplo. Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Léetelo, por favor. Yeshua le respondió: no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los dos. ¿Te das cuenta, mi hermano? Ya no se le da el título de... A los príncipes no se les da el título de diablo y Satanás porque no se necesita dárseles el título. Simplemente que la escritura te lo dice en un verso: todo el que tentaba al maestro eran los príncipes de Israel. Tú sacas la deducción de que eran el diablo y Satanás porque ellos engañaban al mundo entero. Judas Iscariote le iba a entregar a muerte. Por eso el libro de Apocalipsis te describe aquel dragón, aquella serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿El dragón y la serpiente engaña al mundo entero? Sí, sí engaña al mundo entero. Capítulo 23 del libro de Mateo. Capítulo 23 del libro de Mateo, versículo 29, ponle mucha atención qué es lo que hacían, al verso 31 ahorita. Ponle atención qué es lo que hacían los príncipes de Israel, fíjate qué es lo que estaban haciendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ajá, ¿qué te dice ahí, mi hermano? Que adornaban los sepulcros de los profetas que habían matado a sus propios padres y que ellos decían que si hubieran vivido en esa época no los hubieran matado. Y sin embargo estaban acechando al Mesías. Entonces, le dice al fariseo y al escriba: hipócritas, bien adornáis los monumentos de los santos y decís: si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido los compañeros en la sangre de los profetas. Así que das testimonio a vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Entonces dice que daban la medida de sus padres. Fíjate qué es lo que dice el versículo. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vamos viendo, mi hermano Gastón, te das cuenta que los príncipes de Israel adornaban los monumentos de los justos, y sus antiguos antecesores, si tú checas la historia, habían mandado a matar a los profetas, y habían matado a los profetas y habían dado muerte a todos los profetas. Y al Mesías no iba a ser la excepción, también se le iba a dar muerte al profeta, al Mesías. Y te das cuenta que ahí en el capítulo le dice así: vosotros henchid la medida de vuestros padres. Sigue leyendo, por favor, mi hermano. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpiente, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ahora, ¿es cierto? Describe aquí, mi hermano, serpientes, generación de víboras. ¿Por qué les llamó serpientes, generación de víboras? Ah, porque la escritura le dice: el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Quiénes eran las serpientes de Israel? Pues los enseñadores de Israel. ¿Se entiende, claro, mi hermano? Sí, totalmente. Por eso les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, como está escrito. Cuando nosotros vemos al profeta Isaías y vemos a los profetas que escribían acerca de todos estos hombres, ellos eran los entregadores y los que asesinaban a los profetas. En Isaías 53, versículos 6 al 7, nos describen que ellos matarían al Mesías y le darían muerte al Cordero, que quita los pecados del mundo. Como Cordero fue llevado al matadero, de esa misma manera ellos iban a darle muerte al Maestro. Muchos se preguntan y dicen: no, es que fueron los romanos. No, es que fue el pueblo. El pueblo era el que le dio la muerte. La misma escritura te da la respuesta de quiénes fueron los que tenían que mandarle a matar antes de que le matasen. Y te describe quiénes eran los que iban a hacer esta fechoría. Entonces, cuando te das cuenta, mi hermano, el Poderoso le está describiendo por medio de los profetas, haciéndole entender al pueblo que realmente está buscando al Poderoso, le está haciendo entender que no creas de acuerdo a lo que se ha enseñado durante miles de años, o lo que se te ha transmitido durante miles de años, sino que busques las respuestas en las mismas escrituras, pero viene codificado, viene una palabra aquí que te explica toda la escritura. Entonces la escritura te dice: y fue lanzado fuera aquel dragón, aquella serpiente que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra. Y tú dices, entonces cuando yo veo la palabra dragón, veo la palabra serpiente, veo la palabra diablo y Satanás, son todos aquellos que están en contra del Poderoso, porque la palabra Hasatán significa opositor o en contra de Dios o en contra de Elohim. Entonces nosotros, cuando empezamos a leer esta parte de la escritura, cuando describe acerca del fariseo y del escriba, en el verso 29 dice que ellos eran iguales que sus padres. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si fuéramos en los días, que decir que estos profetas no murieron por sí mismos de una enfermedad o de la edad, sino que fueron asesinados, así como fue asesinado Juan y fue asesinado el Mesías, y los discípulos fueron asesinados con excepción de Juan. Y describe, y decís: si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Quiénes eran los profetas, Gastón? También henchid la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo evitaréis el juicio del infierno, del sepulcro, de la muerte? Por tanto, he aquí yo os envío a vosotros profetas, sabios, escribas, y de uno de ellos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, porque Abel era un profeta, desde Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, que era un sacerdote que oficiaba en Israel, bueno, en Judea, y le manda matar el rey, y lo matan entre el templo y el altar. Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joyada, no de Berequías, el cual mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ciertamente su recompensa la iban a pagar ellos en ese tiempo, pero habían matado desde la sangre de Abel, que era el profeta, hasta la sangre de Zacarías. Describe el verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a la gallina como junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os será dejada desierta. Y Jerusalén tendría que ser destruida por causa de no creer en el nombre del Hijo del Todopoderoso. Y ahí describe que en el capítulo 24 que iba a ser destruido el templo y toda la ciudad iba a ser devastada por causa de no haber creído en el nombre del Hijo del Poderoso. ¿Alguna consulta, Alfonso? Sí, mi hermano. A mí también me parecía, este Zacarías no es hijo de Berequías, ¿o sí? No. Es hijo de Joyada. Porque hijo de Berequías es el profeta, el que escribió el libro de Zacarías. Luego te dice que es Zacarías, hijo de Berequías, y Berequías era el profeta. Claro, porque en el libro de Crónicas el que es asesinado es el hijo de Joyada. Exacto. Bien, perfecto, listo. Entonces, el por qué está el error aquí, no te sé decir. No sé decirte porque... Un agregado. No sé si se ha agregado o un error que se cometió, o no te sé decir porque lo he checado en los escritos griegos y viene Berequías. Pero que en el libro de Crónicas dice exactamente que fue asesinado entre el altar y el patio del templo, y era Zacarías, el hijo de Joyada. Exacto. Y el profeta Zacarías no menciona que haya sido muerto. Claro. Entonces, yo siempre les hago la aclaración, pero vaya, el que yo sé que murió entre el templo y el altar es hijo de Joyada, no hijo de Berequías. El hijo de Berequías es también el profeta. También está Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Ajá. Pero el hijo sería Juan. Y el hijo de Berequías lo encuentras en Zacarías capítulo 1, verso 1, te explica que él es el hijo de Berequías. Y aquí se te está describiendo. Se te corta, Alfonso. Oh, se corta un poco. Bueno, esperemos que esto se recupere bien. Bueno, entonces de aquí en adelante observamos que realmente las serpientes, la generación de víboras, son todos aquellos que enseñan una doctrina mentirosa. Toda esa doctrina mentirosa es un veneno para la gente, porque la serpiente muerde y te inyecta esa doctrina, y esa doctrina te hace morir. Por eso nosotros hoy en día debemos de tener nuestra mente abierta para poder comprender lo que los profetas están diciendo. Por eso en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10, describe de esta manera hasta el verso 13, por favor, mi hermano. Pero ahorita vamos a leer del 10 al 12. Fíjate cómo hace la expresión. Dice, no hay ni aún un solo justo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y te das cuenta que cuando dice eso, te está hablando de alguien en particular, no te está hablando de la gente o del pueblo, te está hablando acerca de los que enseñan. Capítulo 3 de Romanos, verso 10 en adelante al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, quien entienda, no hay quien busque a Elohim, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 13 también. Sí. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Se entiende, mi hermano? Claro, o sea, cada vez que se refiere a una serpiente, se refiere a la astucia que tienen estos enseñadores. No nada más se les dio el título de serpiente, se les dio el título de lobo, se les dio título de perro, se le dio el título de león, se le dio el título de zorras, se les dio el título de águilas. ¿Bueyes? No, pero los bueyes son positivos. Ah, bien. Los bueyes, o sea, cuando son los que enseñan la verdad. cuando se refiere a de esa manera, o sea, serpientes, lobos, significa malo. Sí, en las bestias hay bestias positivas y hay bestias negativas. Hay nubes positivas, hay nubes negativas. Sí. La nube negra es la nube positiva porque son las que traen el agua. Las nubes sí. que son blancas son bonitas, pero no tienen agua. Las bestias como el buey es una sí. bestia positiva y las sí. bestias como el león, el tigre, el leopardo, el oso son bestias negativas que son como que destruyen y destrozan. Entonces, por eso cuando nosotros vemos que se les da estos títulos a diferentes personas de la historia de la palabra, es porque son falsos profetas. Por eso es importante ir reconociendo los significados de las parábolas en los diferentes personajes. Entonces, cuando le dice aquí... También el maestro les decía a los discípulos que fueran astutos como serpientes. No, nunca les dijo eso. No aparece eso. En Mateo 10:16. No, la palabra astuto no aparece. Bueno, prudentes, dice. Ajá, es diferente. Bueno, lo que pasa es que ayer lo estábamos viendo con Marcelo, y la palabra astuto en hebreo también significa prudente. Está bien, acá lo que es el Nuevo Testamento es en griego. Sí, nada más que la palabra astuto tiene una cualidad diferente a la prudencia. La astucia es diferente sí. a una prudencia. Nosotros sí. como prudentes a veces cerramos la boca y no hablamos y no decimos nada. Sí. Y el astuto no. El astuto también cierra la boca, pero para hacer el mal. Sí. Entonces, entiendo que en el hebreo aparece, pero el hebreo no tiene nada que ver con la idea que se trata de transmitir. Acuérdate que muchas palabras hebreas se fueron traducidas así, pero no quiere decir que sea así. Como en el caso de Adán, no se pudieron de haber traducido Adán. Noé nunca debió de haber sido traducido como Noé. La palabra, hay muchas palabras que no debieron de haber sido traducidas de esa manera. Como la palabra ballenas en el Génesis, no debió de haber sido puesto ballenas. O en el caso de las estaciones, no debió de haber sido puesto estaciones. Entonces, cuando tú te... Ok, pero de todas maneras la palabra astucia yo no lo veo como algo malo. Sí tiene una... O sea, una cosa es ser astuto para cometer maldades y otra cosa es ser astuto para cometer el bien. La astucia no está ligada a una palabra mala. Depende de las armas con las que se utiliza. Sí, entiendo el concepto, pero hasta donde yo he entendido... Sí hay una diferencia que está marcada, pero después lo estudiamos. Ahorita veríamos sí. a lo que estamos acerca de esto. ¿Qué verso estábamos leyendo ahorita? Romanos 3:10. 3, en el cual dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios. Entonces, el veneno está debajo de la lengua. Sepulcro abierto su garganta porque el sepulcro, cuando dice sepulcro abierto su garganta, porque todo lo que hablen es para muerte, nunca va a ser para vida. Por eso es la diferencia del Hijo del Hombre y la diferencia de los que realmente enseñan mentira. Entonces estos que enseñan la mentira, estos que hablan la mentira, son en las escrituras reconocidos como serpientes, lobos, leones, etcétera, etcétera. Te voy a poner un ejemplo, porque la escritura dice en la primera carta de Pedro, de esta manera, primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El cual resistid en la fe. Hay que resistirlo en la fe. Pero si tú tienes fe y estás delante de un león físicamente, ¿qué es lo que te hace? Te va a comer. La fe no te va a salvar. Dependiendo si te pasa un caso como en el caso de Daniel, que era literal, eso ya es diferente. Pero dice, en el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Y habla acerca de estas aflicciones que están en el mundo. Ahora, dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario, es un adversario que tenemos, el diablo, el cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y anda buscando a quien comerse, este Gastón. Anda buscando a ver a quién este... Y Saulo tuvo una contienda con este león, con un león que era muy fuerte. Eso está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, mi hermano Gastón. Versículo 14 al versículo 17. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nosotros. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Te diste cuenta, mi hermano? Sí, sí. Alejandro el Calderero era un principal de los sacerdotes. Y dice, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él. Le está diciendo a Timoteo, que en gran manera ha resistido a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno me ayudó, o sea, la iglesia se rebeló en contra de Saulo y le dieron el favor a este Alejandro. Antes me desampararon todos, no les he imputado, o sea, que no se le tomara en cuenta ese pecado. Verso 17, más el Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación. En otras palabras, en la enseñanza de verdad. Y todos los gentiles oyesen y fui librado de la boca del león. El león anda con el león rugiente buscando a quien devorar, y iba a devorar a la iglesia que se encontraba en este lugar, que la estaba dirigiendo este Saulo allá en este, se me olvida, creo que era este Éfeso, creo que era Éfeso, no me acuerdo bien en dónde estaban, no me acuerdo bien. Entonces ese era el gran león, anda como león rugiente. ¿Quién anda como el león rugiente? El diablo. Son títulos que se le dan en la escritura, como serpiente, como lobo, como perros, como todo este título que se le da a estos enseñadores. Los enseñadores se les da este título por ser perversos, porque en sus bocas no hay otra cosa más que engaño, no hay verdad en ellos. Dependiendo en la comparación, les da el título de perro, de león, de serpiente, y darle el título a Alejandro de León es que no era cualquier individuo. ¿Te imaginas? Hablo uno de los más entendidos de las escrituras. No era cualquier cosa Alejandro el Calderero, ¿eh? Era un hombre tremendo. Se ve que era un hombre con gran conocimiento. Con gran, aquí es donde yo ocupo la astucia, con gran astucia para engañar a la gente. Sí, sí, entendido. Por eso nosotros, cuando nosotros vemos acerca de lo que describe la escritura en Juan, le decía a aquellos príncipes de Israel, hipócritas, henchí la medida de vuestros padres. Ellos habían mandado a matar a Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Ellos eran, sí, los que habían mandado a matar a los profetas. Pero no nada más ellos son el Satanás o el adversario. El adversario es todo aquel que se opone a la sana doctrina o a la sana enseñanza o que no practica la verdad. Eso lo podemos considerar cuando el maestro le dijo a los judíos que estaba enseñándoles y que habían creído en él. Capítulo 8 de Juan, versículo 31 al versículo 34 o 35. Del capítulo 8 de Juan, versículo 31 al 35. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, si alguien quería matar al Mesías, entonces no podía ser, no tenían la verdad, porque la verdad no consta en decir yo conozco la Torá, sino que practicas la Torá. Y estos judíos ya habían creído en él, de acuerdo a lo que dice el verso 31. los judíos que ya habían creído en él, le dijo: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero no pudieron permanecer, por eso le decía: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice: nosotros nunca hemos servido a nadie, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Y habla acerca del esclavo. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda en la casa para siempre. Entonces el hijo tendría que libertar a los judíos de ese de esa esclavitud que tenían, porque ellos estaban practicando el pecado. El pecado los llevaba a la muerte. De Juan capítulo 8, en el cual está describiendo, mi hermano, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda en la casa para siempre. Y nos damos cuenta, mi hermano, que el pecado que ellos tenían es que no habían quitado la forma de pensar. Por eso el Mesías le dijo: si permanecieres en mi palabra, en el verso 31, seréis verdaderamente mis discípulos. Y describe, verso 34, Yeshua le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado, o es un esclavo del pecado, no está en la libertad, está en esclavitud. El siervo no queda en la casa para siempre, el hijo queda en la casa para siempre. Ahora, si este que había el hijo queda en la casa para siempre, entonces al Mesías, al quererlo matar, no permanecieron en la verdad, y no pudieron permanecer en la verdad porque... Y no pudieron permanecer en la verdad porque ellos estaban cometiendo este pecado y estaban cometiendo esta maldad. Le describe desde el versículo 36 y 37. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme. Mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Y si ellos mataban, entonces no estaban en la verdad, estaban en la esclavitud. De nada te sirve la Torah si no entiendes que no debes de asesinar. A él lo querían asesinar, entonces el pecado o la maldad estaba en ellos. Por eso el maestro le dice: el siervo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo te liberta, serás verdaderamente libres. La única forma de hacerte libre es haciéndote entender que tienes que dejar de practicar el pecado. Si no dejas de practicar el pecado, entonces ya cometiste aquí un gravísimo error, que realmente no has entendido el propósito de la enseñanza. Por eso el Mesías le dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, ni sois hijos de Abraham, ni sois hijos de Elohim, ni sois hijos más que solamente de vuestro padre el diablo, porque el diablo asesina desde el principio, como mataron a Caín Abel, el sacerdote de Zacarías, hijo de Joyada. Entonces nosotros hoy en día, al ver el asesinato en la casa de Israel, y sobre todo que asesinaban a sus profetas, entonces quiere decir que los hijos de Judea, al no entender estas palabras, por lógica el Mesías les iba a decir, aunque ya habían creído en él, les iba a decir: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Y les dijo que eran hijos de su padre porque Caín, porque él hace mención de Caín ahí: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Entonces nosotros entendemos que este, o todos aquellos que practican el pecado, son Hasatán y son los diablos y son las serpientes y son los dragones. La diferencia en Mateo es que en Mateo capítulo 4 verso 1 le está diciendo que fue enviado Yeshua al desierto para ser tentado por el diablo, para que sea tentado. Esa es la diferencia. El pueblo no tentaba al maestro porque no tenían gran conocimiento como lo tenían el pueblo, los que practicaban el pecado. ¿Me di a entender, mi hermano? Quedó entendido la última cita. Sí, entonces acerca de esto, los hijos de Israel, no nada más los príncipes eran Hasatán, también el pueblo era Hasatán. La diferencia es que quien tentaba al maestro no era el pueblo, porque el pueblo no tenía mucho conocimiento. Quienes tenían conocimiento era el pueblo, los príncipes de Israel, y los príncipes eran los que le tentaban. El pueblo no le tentaba, pero no porque no le tentaran no quiere decir que sean Hasatán. También eran Hasatán porque practicaban el pecado. Aquí está hablando con judíos y les dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio. Y cuando dice el homicida, desde el principio está hablando de Caín. Caín fue el primero que asesinó. Y si Caín fue el asesino, entonces nos está diciendo que el antiguo Abel fue asesinado porque era un profeta. Y Caín le mató porque le tenía envidia. Así los conocimientos que él tenía era mucho mayor. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí. Ahora, sigamos leyendo, y por eso también en el pueblo también es Hasatán. La diferencia es que ellos no le tentaban, mi hermano. Sí, que sí. Ahora, los príncipes de Israel también le querían matar, pero ellos buscaban el hecho de cómo matarle. Ellos le querían matar el pueblo porque no coincidía con las enseñanzas que ya... Juan, capítulo 8, versículo 37 al 44. Sé que soy descendiente, ahora no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Yeshua les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicaciones. Yeshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente me amaríais, porque a mí mismo, sino que él me envió. Hasta el 44, ¿cierto? ¿Por qué no entendéis? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, mi hermano, te das cuenta que el pueblo, aunque había creído en el Mesías, le dijo que eran de vuestro padre el diablo porque le querían matar. Y tú te das cuenta que era así. Léete el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua por el medio de ellos se fue. Entonces te das cuenta, mi hermano, que el pueblo le quería matar. Por eso el maestro le describe: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida en el principio y no permaneció en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Si una persona no habla, entonces es también hijo de su padre el diablo, o es el mismo diablo. Eso le sucedió también a Pedro, porque Pedro se opuso a las enseñanzas del poderoso. Pedro se opuso a la doctrina del poderoso. ¿Sí me escuchas esto, mi hermano? Sí, sí. Entonces nosotros, cuando alguien no permanece en la verdad, entonces como es de su padre el diablo o del mismo Hasatán, nosotros necesitamos entonces entender que Pedro le pasó lo mismo. Hermano Gastón, es de que la gente que practica el pecado es del diablo. Cuando alguien habla mentira, dice de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces nosotros consideramos que si él es un padre de mentira, necesitamos entender entonces que ese padre de mentira, de lo que está describiendo la escritura, nosotros tenemos que empezar a comprender que nos puede pasar a capítulo 16 del libro de Mateo, verso 20 al verso 22, mi hermano. Aquí te describe quién iba a matar al maestro. Quienes iban a darle muerte eran los príncipes de Israel. Ahí te confirma que ellos eran los diablos y Satanás, porque le iban a buscar la forma de matarle. Y ellos le iban a matar. Aquí te lo confirma el maestro. Y en el verso 21, cuando se entera de que iba a ser muerto Pedro le dice, no permitas que esto te acontezca. Entonces Pedro, cuando le dijo esas palabras, no se dio cuenta que se estaba oponiendo no ante lo que decía el Mesías, sino oponiéndose a lo que habían dicho todos los profetas y todo lo que había dicho Elohim a los profetas. En otras palabras, se opuso en contra de Dios y se volvió un Hasatán, Por eso se volteó el Mesías hacia Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. En ningún momento dijo que se le salió Satanás o le dijo, sal de Pedro, Satanás. No dice eso, le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no entiendes las cosas de Dios, sino las que son de los hombres. Capítulo 16, versículo 21 al versículo 22, por favor. Pero 23, es 21 al 23. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en la de los hombres. ¿Te das cuenta? Cuando él le dijo estas palabras, el Mesías venía con el propósito de morir y resucitar al tercer día para confirmar el pacto con muchos. Y si le dice que no permitiera semejante cosa, se opuso directamente, no en contra del Mesías, se opuso en contra del Poderoso y de todo lo que había sido dicho por los profetas en la antigüedad, de que tenía que ser muerto y resucitar. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí, lo está clarito. Entonces, el diablo y Satanás, en los diferentes versículos que podamos leer a través de toda la Escritura, tiene el propósito de que entendamos que el diablo y Satanás, dependiendo de la forma en cómo venga, vamos a encontrar que tiene como etapa el estar en contra del Poderoso. Los gentiles no se vuelven Satanás porque sean Satanás, aunque haya pecado en ellos. Son Satanás en el aspecto de que un gentil no conoce las cosas del Padre, no se le puede llamar a Satán. Cuando un gentil conoce las cosas del Padre y no las hace, entonces ya es un Hasatán, es un diablo y Satanás, una serpiente, un dragón. Pero hasta ese momento, mientras, no puede ser así. Entonces, hay pecado en el mundo, hay pecado en la gente, pero la gente no lo discierne en el campo, como describías hace rato. El campo es como describe ese mundo, pero ese mundo que había en aquel tiempo era la gente que conocía y que buscaba las cosas. Hoy en día, esa marca está ahí, encontramos que hay pecado, pero no se imputa de pecado no habiendo esa enseñanza. Cuando la enseñanza te es dada y te opones a la enseñanza, entonces en ese momento sí se te considera como adversario del Poderoso, porque ya se te enseñó la verdad y no te sujetas a la verdad. ¿Me di a entender, mi hermano? Sí, hasta acá entiendo. Es que realmente la idea acerca de que el Hasatán es el adversario o el que se opone en contra del Poderoso. Por eso él, en la Escritura vamos a encontrar que él ha sido adversario de todos los que se oponen en contra de él. Entonces ellos reciben ese título del adversario. Por eso en las Escrituras encontramos que Pedro también se le dio el título de Hasatán, porque no entendiendo las cosas de Elohim, sino las que son de los hombres, le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué le era tropiezo? Porque le estaba diciendo, no permitas que te maten, no permitas que seas asesinado de esa manera. Entonces, para el Mesías, esto era un tropiezo, porque describe la Escritura que al final del tiempo, cuando iba a ser entregado, en la noche que iba a ser entregado, dice que él empezó a orar, y dice que le escurrían gotas como de sangre. Entonces, nosotros observamos que él tenía un sufrimiento, porque no era cosa fácil saber que le iban a quitar la vida y que iba a sentir y que iba a sufrir y que iba a padecer esta. Entonces, para nosotros hoy en día, el entenderlo y el comprender de que la muerte es muy es algo fuerte, vaya, y el que te avisen que vas a ser asesinado no es algo fácil. Entonces nosotros hoy en día realmente entendemos que el Poderoso nos muestra a través de su escritura que realmente para el Mesías era algo difícil. Por eso le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y le era tropiezo porque si él hubiera tomado en cuenta lo que él dijo y esa sensación de saber de que iba a ser asesinado, no hubiera hecho lo que tenía que hacer. Es como hoy en día, yo veo en las escrituras que me dice que tengo que anunciar la palabra y tengo que enseñarla, y que todos los siervos, la mayor parte de ellos, han muerto. Y dice que hay que entregar nuestra vida hasta la muerte. El pensar que me puedan matar, si lo estoy pensando en mi mente, mejor dejo de hacer esto y me voy, pero yo ya no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque yo demandé el conocimiento, se lo pedí, y si él me lo ha dado, entonces mi obligación es enseñarlo, pase lo que pase en el día futuro. Entonces la mente puede jugarnos una trastada, nos puede jugar una cosa que dentro del ser, como en el caso del Mesías, al decirle no permitas que esto te acontezca, al Mesías pudo haberle sido tropiezo. Por eso le decía, me eres escándalo, porque no entiendes las cosas que son de Elohim, sino las que son de los hombres. Entonces describe que antes de su muerte dice que él estaba sudando como gotas de sangre, porque realmente sabía lo que le venía en todo casi toda una noche y un día completo. Entonces para él era algo muy complicado y difícil. Estamos hablando más de 18 horas de agonía. Entonces no iba a ser nada fácil para él, iba a ser algo muy fuerte y muy difícil, porque él sabía todos los detalles que iban a pasar, porque esos detalles están registrados en el libro del Salmo capítulo 22, paso por paso todo lo que iban a sufrir y iban a padecer. Entonces a nosotros hoy en día realmente nos cuesta trabajo el comprenderlo, porque ya estaba registrado en el Salmo 22 paso por paso lo que iba a padecer. Si nosotros supiéramos lo que dice el Salmo 22 paso por paso de lo que iba a pasar, estaríamos entendiendo la mente del Mesías, de que realmente lo que él iba a vivir y lo que iba a padecer no iba a ser cosa fácil. Entonces nosotros hoy en día realmente entendemos al Mesías en ese concepto acerca de la muerte. Por eso se voltea a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, me eres un tropiezo, porque no entiendes las cosas que son de Elohim, sino las que son de los hombres. Y las cosas de los hombres es decirle, Señor, no permitas que esto te acontezca. Es como si alguien me dijera, no permitas que esto pase. Hay gente que viene a mí y me dice, no, es que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que dejes a tu familia? ¿O cómo es posible? Y empieza la gente alrededor a querer ponerme tropiezos. Y nada más lo único que debe uno hacer es ignorar ese tipo de comentarios. Porque muchos comentarios no son de gente que cree en las escrituras, sino de mucha gente que está alrededor. Entonces ese tipo de cosas ponen tropiezo a la gente que quiere hacer algo. Entonces nosotros, cuando hemos comprometido con el Padre en algo y hemos hecho un compromiso con Él, no podemos echar el paso atrás, debemos de seguir adelante y hasta el final. Pero vemos que realmente es complicado, no es nada fácil. Entonces desde esa perspectiva también Pedro se le dio el título de Satanás. Por eso le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes las cosas que son de Elohim, sino las que son de los hombres. Entonces aquí, no sé si tengas alguna otra pregunta, mi hermano Gastón, acerca de esto. Sí, podemos ver algunos otros versículos. ¿Quieres que veamos otros versículos? Sí, por ejemplo, para terminar de entenderlo, por ejemplo, cuando viene la barca y ve a esos que salen cuando está llegando, y también dice que eran dos demonios que salían de entre los sepulcros, cosas así. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. Este tipo de versículos, mi hermano, son versículos muy controversiales y muy complicados. Porque, ¿cómo vas a entregar a alguien a Satanás? ¿Cómo se entregará a alguien a Satanás? De lo que hemos visto, ¿quién es Satanás, mi hermano? Sería algo así, según lo que hemos venido viendo en la Escritura, como entregarlo a un mal enseñador, como dejar que se contamine con doctrinas de mentira. No del todo, mi hermano. No, haz de cuenta que aquí hay un hombre en una congregación que cree en el Mesías. Sí. Una congregación que está firme en las cosas del Mesías. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Sí. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre, y vosotros estáis hinchados, y más bien debiste tener un duelo, para que fuese quitado de en medio en que vosotros tal obra hizo. Vamos a suponer que en el grupo ahorita donde estás, se levanta un hombre que se mete con la mujer de su padre. No es su madre, sino su madrastra. Y tiene intimidad con ella. Escribe, ha tenido un duelo y no lo tuvieron. En otras palabras, al hermano que sabían que estaba cometiendo ese adulterio, le decían, shalom, mi hermano, ¿cómo estás? Y le decían, shalom, ¿cómo estás? Y no, nadie le decía nada, aunque sabían que estaba haciendo ese pecado. Le está diciendo acerca de que esta persona debió de haber sido quitada de ahí, pero no es corrida. Dice aquí que para que sea quitado de en medio el que vosotros tal obra hizo, no se corre a la persona, porque la Escritura dice que hay que crecer lo uno con lo otro, la cizaña y el trigo juntamente. En el tiempo de la siega vendrá el segador y segará y quitará la cizaña y será puesta en manojos y echadas en el fuego. Entonces en la resurrección nos dice que va a ser así. En el tiempo presente no puedes correr a alguien de la congregación y echarlo de la congregación. Entonces, ¿qué es lo que haces? Ahorita vemos adelante qué es lo que hay que hacer. Dice el verso 3. Ciertamente como ausente con el cuerpo, más presente con el espíritu era la carta que está mandando Saulo a los corintios, porque no está en Corinto. Nuevamente, ciertamente como ausente con el cuerpo, más presente con el espíritu, ya como presente juzgado al que ha cometido, o sea que va a empezar un juicio por parte de Saulo, aunque no estaba Saulo ahí. ¿Se entiende eso, va, mi hermano Gastón? Sí, sí. Verso 4. En el nombre del Señor Yeshua HaMashiach, juntaos vosotros y mi espíritu, o sea, la iglesia y la carta que mandó Saulo, con la facultad de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué quiere decir esto? La persona tiene que ser juzgada delante de toda la iglesia para que la iglesia le diga acerca de la abominación que estaba haciendo. Y describe el verso 5. El tal se ha entregado a Satanás. ¿Qué es entregarlo a Satanás? Es como decir, tú ya no perteneces al grupo. De ahora en adelante, juzgas a la persona, la entregas a Satanás para que él, como dice aquí, para muerte de la carne. Eso quiere decir que cuando es juzgado, él tiene que arrepentirse. Si se arrepiente de su pecado, entonces dice, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor. El propósito de juzgarlo y entregarlo a Satanás es decirle acerca de lo que él está haciendo, que ha hecho una cosa del diablo. Es como el asesinato, es como el adulterio, es el asesinato, es como no guardar Shabbat. Está cometiendo un adulterio o una fornicación muy grave. Se entrega a Satanás porque el mundo practica el pecado. Y entonces se le entrega a Satanás para hacerle ver todos sus pecados que ha cometido. Entonces en ese momento se hace el juicio y la persona tiene que recapacitar y decir, no voy a volver a pecar más. Si la persona entiende acerca de su pecado, entonces nosotros juzgamos a tal persona. Dice el versículo 10 al versículo 12, por favor, hermano. Alfonso, una preguntita. Sí, mi hermano. Si esa persona es entregada a Satanás, ¿cómo Satanás puede tener facultad de juzgar con justicia? No, se entrega a Satanás, no es que Saulo lo esté juzgando, sino que se entrega a Satanás, que es lo que es el pecado, se entrega como decir, ya no eres de nosotros. Por eso vamos a leer el versículo 10, para que pongamos el ejemplo de lo que estaba pasando, o de lo que pasa, o lo que tiene que pasar. Capítulo 5, versículo 10 al versículo 12 está la respuesta. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Elohim juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, de esa misma manera, cuando tú ves a un hermano que anda fuera de orden, se le juzga. Al juzgarlo, dice, más escrito, que no os envolváis, quiere decir que ya no tengas esa relación con él. No os envolváis, es a saber que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, como en el caso del capítulo 5, verso 1 al 5, en el cual es un fornicario, más verso 11, más os escrito que no os envolváis, es a saber, si alguno llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. En otras palabras, eso es entregarlo a Satanás. El pueblo debe de dejarlo como, haz de cuenta que entra a la congregación o lo juzgas y le dices lo que ha hecho el pecado. Al juzgarlo y decirle que el grupo no está de acuerdo, entonces el grupo le deja de hablar, deja de comer con él, deja de convivir con él, para hacerle ver que no estamos de acuerdo con su actuar, para que él se arrepienta, y al arrepentirse el día de mañana, como dice el verso, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El propósito es de que él se arrepienta. Que él se arrepienta. Si él se arrepiente, posteriormente a que ha visto el cambio de sus hermanos, que no está de acuerdo con el comportamiento que lleva, el juzgarlo de esta manera, el propósito es que alcance la vida. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Sí, bueno. Sí, sí. Y ha quedado clarito, Alfonso. Por eso, en este aspecto, en este momento, nosotros vemos cómo es que se juzga. Y Saulo juzgaba a muchos en aquellos días, pero no están registrados muchos versos. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo, si no mal recuerdo, es el 21, está que entregó a Fileto y a Himeneo. Primera carta de Timoteo, también los entregó a Satanás. Y vamos a ver por qué los entregó a Satanás. Primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 21. 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dice que los entregó a Satanás para que no aprendan a blasfemar. ¿Qué blasfemaban? ¿Qué blasfemaban? Blasfemaban esto, mi hermano, de que realmente era un grupo de personas, como este Fileto, este Himeneo y Alejandro, eran personas que entregó a Satanás porque eran personas que se habían entregado a otras doctrinas, se habían entregado a otro tipo de enseñanzas. Y dice así, versículo 3 de este capítulo al versículo 7. como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Elohim, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces describe mi hermano que estos se entregaron a vanas pláticas. Esta vana plática los desvió del camino. Describe así: como te rogué que te quedases en Éfeso, partí para Macedonia, pero te requerí que requirieses a algunos que no enseñen diversas doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, antes que engendran cuestiones que la edificación de Elohim, que es por fe. Así te encargo ahora, porque realmente están engendrando doctrinas y enseñanzas que no están de acuerdo a lo que se ha enseñado conforme al Espíritu. Pues el fin del mandamiento es el amor nacida del corazón limpio. Hay que aprender a amar, pero amar en serio, no con fingimientos ni mentira. Y dice, pues el fin del mandamiento es el amor nacida del corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de la cual distrayéndose algunos se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la Torah, sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen. Entonces hay gente que se pone a explicar y a enseñar cosas que ni siquiera lo ha investigado, simplemente lo ha sacado como una, como dice aquí, como una filosofía, algo que razona desde el punto de vista de la mente. La mente empieza a entender que hay una coherencia en lo que se habla, y eso son la gente que son doctores de la Torah, creyendo ser doctores de la Torah, sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen. ¿Quién le pasó esto? Esto le pasó al pueblo judío. ¿Por qué le pasó esto al pueblo judío? Porque ellos nunca comprendieron realmente qué era la Torah, y nunca fueron doctos de la Torah. Porque por eso empieza la explicación desde el versículo 6, de la cual distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley, verso 7, sin entender lo que hablan ni lo que afirman, porque no te lo demuestran con la escritura, simplemente te lo enseñan y ya. Y así es porque ellos te lo dijeron. Conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, perdón, verso 8, sabemos pero que la ley es buena, si alguno usa de ella legítimamente, pero la ley hay que usarla legítimamente. Si tú agarras la ley y agarras en un aspecto general que todo es bueno, pues bueno, eso te va a llevar a la perdición porque no conoces la Torah. Versículo 9. Conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos, los perjuros, si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, según el Evangelio de la gloria de Elohim bendito, el cual a mí me ha sido encargado, y doy gracias al que me fortificó, y en Mashiach Yeshua nuestro Adón, y de que me tuvo por fiel y poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Y pone su ejemplo Saulo de que también él era así o había sido así. ¿Se entiende hasta ahí, verdad, mi hermano? No porque se tiene el conocimiento de la Torah quiere decir que eso es lo que debemos de explicar, sino que se necesita un amplio conocimiento del concepto de lo que es la Torah. Por eso Saulo, poniéndose a sí mismo como ejemplo, vamos a leer nuevamente desde el versículo 12 hasta el verso 20 y vamos a encontrar por eso los entregó a Satanás, porque era gente que blasfemaba, era gente que traía nuevas doctrinas sin entender lo que hablaban y afirmando lo que decían. Simplemente agarraban la Torah y se hacían pelotas, dicen por ahí, y se contradecían y ni siquiera decían nada con ningún fundamento. Capítulo 1, versículo 12 hasta el verso 20, mi hermano. Doy gracias al que me fortaleció, a Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, con la fe y el amor que es en Yeshua HaMashiach. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Yeshua HaMashiach vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Yeshua HaMashiach mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Elohim, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En otras palabras, lo que describe aquí es que se le enseña a la congregación que ya no se sienten con ellos a comer, que ya no platiquen con ellos, que no convivan con ellos, que no tengan una relación cercana a ellos, para que entiendan que el pueblo está en contra de lo que están enseñando. Ajá, me doy a entender, mi hermano. Déjate, doy otro versículo para que me entiendas este concepto. Acuérdate que el capítulo que leímos de Carta a los Corintios dice, ni comáis con ellos. Sí. Ahí te dice que no comas con ellos. En la Carta a los Tesalonicenses describe que no te sientes con ellos, sino que los reprendas como si fueran hermanos, no que sean hermanos. Segunda Carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versos 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Amonestadle como a hermano, no que sea hermano ya. Por eso dice, si alguno no obedeciera nuestra palabra por carta, notad al tal y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como hermano. Entonces le hacemos mostrar nuestra indiferencia, de que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo, pero no comemos, no platicamos con él, y si hace algo malo, entonces nosotros le reprendemos como si fuera un hermano. Hay que reprenderle diciendo, lo que haces está mal, pero no sigas teniéndolo como un enemigo. Si no, se levantará como tu enemigo y te atacará. Sí. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí. Eso es entregar a alguien a Satanás. La persona no se corre de la congregación, sino que se le juzga. Si él quiere seguir viniendo al reunirse, que se reúna. Claro. Pero debe de entender que no estamos de acuerdo con su comportamiento, ni con su actitud, y entonces debemos de hacer ese cambio. Pero no se le tiene como a un enemigo, no como alguien que dice, no, si viene y quiere estar conmigo o algo por el estilo, le digo cosas ofensivas. Simplemente te levantas y te cambias de lugar para hacerle ver que no estás de acuerdo con él. Entonces es algo complicado, pero esa es la forma de juzgar y entregarlos a Satanás, como diciéndole, ya no es hermano, ya no es parte del cuerpo. Mateo capítulo... ahorita se me olvida qué capítulo es, pero creo que es 18, versículo 15 al 19. Ah, justo te iba a preguntar de esto. Desde el 15 hasta el 18. Sí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces describe aquí que si tu hermano peca en contra de ti, dice ahí, si pecare tu hermano contra ti, ve y redargüe entre ti y él solo. Entonces, no esperes a que el hermano que pecó en contra de ti no le digas nada, perdónaselo. No. Porque si no, no quitas el mal en medio de ti. Si un hermano peca en contra de ti, ve y redargúyele. Le redargúyes, pero al momento de redargúyele, entonces, ¿qué es lo que debe de hacer él? Pedir perdón. Por eso dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Más si no te oyere, toma aún contigo dos o tres testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y esos testigos ya los tienes, y si no acepta la palabra, o al menos con los testigos le da vergüenza, y te acepta la reprensión, entonces te pide disculpas, has ganado a tu hermano. Pero si no se arrepintiere, dice el verso que sigue. Mas si no oyere a ellos, dile a la iglesia, ya es un aspecto general. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico publicano, ya no es un hermano. Aunque entre a la sinagoga, o entre a la comunidad, o entre al lugar donde se reúnen, ya no será un hermano. No te sientes con él a comer, ni te pongas a platicar con él. Y si has de reprenderle, no le reprendas tú, que sea alguien que sea más justo que tú. La persona que sea la más adecuada para juzgar, que se vea que es intachable, que esa persona juzgue a esa persona. Entonces ella que le diga acerca de los males que está haciendo, porque realmente, como dice Mateo 7, verso 1 en adelante, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con la vara con que mides os serás vuelto a medir. La persona que tiene que juzgar es la persona que está más íntegra o que está más sujeta a las enseñanzas. Por eso nosotros debemos de hacer el esfuerzo o el propósito de que dentro del grupo haya gente que pueda juzgar entre sus hermanos. Saulo tuvo que juzgar en la congregación de Corinto porque no había ninguno que juzgara allá, porque nadie hizo nada para juzgar el pecado que había dentro de ellos. Entonces Saulo juzgó al de Corinto conforme a la carta, no estando el presente. Entonces, al juzgarlo, en ese momento el propósito es de hacer recapacitar a aquella persona y se aparte del pecado. Entonces, como describe ahí la carta del libro de Mateo, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está primero en tu ojo? Hay que considerar primero, antes que nada, que en vez de juzgar a una persona, primeramente hay que considerar si estamos bien nosotros para poder juzgar a los demás. Verso 4. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces nosotros hoy en día entendemos que realmente el juicio y la forma de comportarnos con el hermano debe de ser de esa manera, con la persona que fuera hermano y anda en pleitos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, banqueteos, o anda en una forma no correcta con el tal, ni aún comas, ni charles con él. Porque si tú comes y charlas, es como decirle, lo que estás haciendo está bien, síguelo haciendo. ¿Me doy a entender? Sí, hermano. Y el propósito de entregarlo a Satanás es eso, que se arrepienta de lo que está haciendo. Pero cuando nosotros tenemos favoritismos en contra de algunos hermanos, y el favoritismo, o hacemos la acepción de personas, entonces cometemos un pecado. Ese pecado nos va a llevar a la muerte. Por eso es importante, acerca de lo que hemos visto, que realmente no debemos de andar en este tipo de hipocresías, ni andar en este tipo de cosas. Antes, como dice, hay que tener un amor fraternal los unos con los otros. ¿Se entendió el concepto de cómo se entrega alguien a Satanás, mi hermano? Sí, hermano Alfonso. Una última duda tengo en cuanto a un versículo. A ver, hermano. Sería desde Mateo 4, desde el 8 hasta el 10. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dice, vete, Satanás, que está escrito, al Señor tu Elohim adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí los ángeles llegaron y le servían. Mas yendo Yeshua, que Juan era preso, se volvió a Galilea. Dice aquí que otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto. ¿Qué es un monte, mi hermano? Un cerro, una montaña. En la parábola, ¿qué representa un monte? No, no me acuerdo de lo visto, hermano. Vete al libro de Ezequiel, capítulo 34, si no mal recuerdo. No, es 36, verso 1. Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra de Yahweh. ¿Uno sí, nomás? Así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros: ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza por tanto y di: así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto os asolaron y os cegaron de todas partes, para que fueseis heredad de todas las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, monte de Israel, oíd palabra de Yahweh el Señor. Así ha dicho Yahweh el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Yahweh. Sí. ¿Qué son los montes? ¿Qué es el monte? Israel. El monte es Israel. Se acerca a uno y le dice a él, le dice al Mesías. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto. Ahora, dice que le pasa a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dice: vete, Satanás, escrito está: al Señor tu Elohim adorarás y a Él solo servirás. Si te imaginas aquí, que dice que un monte, que estaba en un monte muy alto, y ese monte alto le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién quería que lo adorara? ¿A quién? Yeshua quería que se postrara delante de alguien. ¿Quién es el que tenía los reinos de ese mundo o le pertenecían? ¿Roma? ¿Mandé? ¿En ese momento? Sí, en ese momento. Él dice que el todo lo Roma. Que él miraba desde ese lugar, ¿mandé? A ver, pero del mundo, ¿quién gobernaba el mundo en ese momento? No, pero no estamos hablando acerca de Roma, porque estamos hablando acerca del pueblo del poderoso. ¿Quién es el que tenía el poder para darle estos reinos del mundo? El Sanedrín. No, ellos no tenían el tal como tal el poder del reino. Era alguien más, alguien que tenía, que podía dárselo. Fíjate, dice, le pasó un monte muy alto. Y ese monte alto dice que es la casa de Israel, pero la casa de Israel tiene alguien quien la gobierne. Tiene alguien quien la enseñe o quien la dirija. Le dice: si postrado me adorares, le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, ¿quién es el que quería que lo viera el pueblo y que el Mesías se postrara delante de él? Y dice: si te postras, te daré todo esto. ¿Quién le pudo haber dicho esto allá en Israel? Los príncipes no, porque pues ellos no poseían más que lo que tenían ellos en su propiedad. ¿Herodes? Sí, porque el único que podía tener la potestad de decirle: te doy este reino, era Herodes. Pero si Herodes le dice al Mesías: póstrate delante de mí, y si se postra el Mesías delante de Herodes, ¿tú crees que Herodes le iba a dar el reino a él? Cuando le rindió, ¿cómo se dice? Le rindió homenaje al rey. No creo. No podría, por eso le dice: si postrado me adorares, te daré todo esto, le dice. Verso 8. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice: todo esto te daré

y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. De acuerdo a esto, nosotros nos damos cuenta que este Herodes sabía que era el rey de los judíos, y sabía que él, junto con los herodianos, sabía que iba a nacer en Belén, y el fariseo y el escriba no se dieron cuenta. Pero Herodes sí estaba bien al tanto de todo esto. Se puede decir que es uno de los que estaban atentos a la llegada del Mesías, y por eso cuando los magos burlan a Herodes, él se enoja y manda a matar a todos los niños, porque sabía que le venía a quitar su reinado, le venía a quitar su trono. Y así pasó con su hijo Arquelao y con los otros Herodes que aparecen en la historia. Vemos que le querían matar, y le querían matar porque ellos sabían que ese era el que vendría a quitarles el título de rey, y ellos no querían que se les quitara el título del rey. Como lo veíamos, bueno, tú no estabas, pero veíamos ese mismo caso con Saúl y David. Sabía que David le vendría a quitar el título de rey, y que David sería rey sobre Israel. Y este Saúl buscaba como de lugar matar al muchacho, matarle y quitarle la vida, porque realmente sabía que él era el que iba a tomar el trono. Pero eso lo supo mucho tiempo después, no al principio, porque al principio Saúl amaba a David. Ya después de tiempo aborreció a David, porque sabía que él era el que le tocaba obtener ese trono. De esta misma manera Herodes, sabiendo que él era el Mesías, que era el hijo del Dios viviente, que él es el que era el rey de los judíos, entonces sabía que tenía que mandarle a matar, y sabía que quitándolo de en medio no le había quitado el trono. Lo que él no sabía es que todavía no venía como rey, sino como un Mesías y un profeta. Entonces todo el tiempo le quisieron matar los Herodes, porque el verso que leíamos anteriormente, de los versos que dio también mi hermano Luis, también los herodianos buscaban, porque parte los herodianos eran parte de Herodes, y esos herodianos buscaban de una forma u otra buscar la forma de cómo tentarle para matarle, y por eso le dijeron: vete de acá porque Herodes te quiere matar. Después Yeshua también quería ir a Jerusalén, y le dicen los discípulos: ¿para qué quieres ir a Jerusalén, ya que Herodes te quiere matar? En aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Sí, la intención de lo que dice Lucas capítulo 13 versículo 31, mi hermano, vuélvelo a leer. Hasta el 34, mi hermano. Sí, es este. Sí, lo leímos recién a este. Sí, sí. Nada más que lo que yo estaba buscando era lo que decía el verso 34. Ah, bueno. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pañuelos debajo de sus alas, y no quisiste? Ajá. Y aquí, He aquí vuestra casa os he dejado desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, acerca de este verso, mi hermano, lo importante es acerca de lo por qué le quería matar. Y le dijo: id decirle a aquella zorra que hoy hago milagros, curaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Por eso, si te fijas, le dio el título de zorra, como hace rato te mencionaba, acerca del león, de la serpiente y todo ello. Herodes, desde el principio, siempre tuvo esa inquietud de quererle matar, porque muchos de los herodianos sabían que él es el que correspondería, y sobre todo en el principio de su nacimiento, cuando vieron la profecía cumplida, se dieron cuenta de que él era el Mesías, por eso manda matar a todos los niños. Posteriormente, Herodes pensaba que en esa imagen, en esa figura, el que manda matar a Juan, de esa misma imagen y esa figura, pensaban que había resucitado nuevamente Juan en el mismo Mesías. Y por eso ellos pensaban, de una manera u otra, que Elías tendría que ver algo con el Mesías, o que tendría que ver, porque por eso le preguntaban los judíos: ¿eres tú el Mesías? Y le preguntaban acerca de que si él era el Mesías, o el mismo Juan respondía: yo no soy el Mesías. Le preguntaban: ¿eres Elías? No soy Elías. Le preguntaban: ¿eres tú el profeta? No lo soy. Entonces el pueblo estaba con la confusión, y sobre todo Herodes, cuando le manda a matar, pensaba que cuando había resucitado de entre los muertos, cuando había muerto, había resucitado en el Mesías, y que el Mesías era Juan el Bautista, y que Juan el Bautista, en cierta figura o cierta forma, era que le achacaba muchas cosas. Y por eso Herodes, en esos días, intentaban matar a aquellos que creían que era en cierta figura o en esa manera el Mesías. ¿Te acuerdas del versículo donde describe que pensaban que era el Mesías? Vete a Juan capítulo 1, verso 20 y 21, mi hermano. Bueno, del verso 20 hasta el versículo 23. 20 al 23. Bien. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Mesías. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, para ellos, le preguntaban que si era el Mesías, y él responde: no, perdón, él dice: yo no soy el Mesías. Le preguntan: ¿eres Elías? Tampoco. ¿Eres el profeta? Tampoco. Y ahí es donde te das cuenta que el pueblo sabía que venía alguien importante. Herodes no nada más le manda a matar porque le hablaba acerca de su pecado, sino que también sabían de que era alguien importante. Y Herodes y Juan pensaban que había resucitado en Yeshua. ¿Te acuerdas de esos versos? A ver, algo me acuerdo, pero no me acuerdo la cita. Capítulo 6 de Marcos, verso 14 en adelante. Oyó el rey Herodes la fama de Yeshua, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o aquel Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venía un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, y a los príncipes de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, hasta ahí tantito. Y ahí es donde entra a esta Herodías: hasta la mitad de mi reino te daré. Entonces ella lo que pide fue la cabeza del Mesías, de este Juan, cuando en realidad, si te fijas, quien estaba allá, quien podía dar la mitad del reino o el reino completamente, era el Mesías. Es ahí donde entra la parábola donde le dice que si postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo. El único que le podía dar parte de ese reino era Herodes, porque el único que le pertenecía ese reino era Herodes. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí. No había otro en Israel que le pudiera dar semejante cosa. Nada más que aquí, yo no me acuerdo bien de la historia acerca de los diferentes Herodes que estuvieron, porque ahí hubo tres Herodes. Yo ahorita no los defino bien en este momento, pero había tres Herodes y no me acuerdo exactamente de los tiempos de los Herodes, porque está Herodes Herodes el que quiso matar cuando era niño, y Herodes el que le llaman el tetarca. ¿Sí te acuerdas, va? Estuvimos viendo algo de esto en cuanto al tema de la bestia, de la marca, y ahí estuvimos viendo algo de los Herodes. Creo que eran tres. Sí. Entonces, allá el primero es el que quiso matarlo cuando iba a nacer el Mesías. Ajá. El segundo es el que lo manda, el que lo quiere prender cuando ya está predicando. Ajá, es el que vimos ahorita en capítulo 13. Y el tercero es cuando ya no estaba el Mesías. ¿Cuándo ya qué? Cuando ya no estaba el Mesías. Es que hay otro, parece que en este tiempo había otro Herodes. A uno le llaman el tetrarca y al otro le llamaban nada más el Herodes. Y era el Herodes el Grande, ¿puede ser? También le llamaban Herodes el Grande. Y ahí tengo yo una ligera confusión, porque uno de ellos parecía ser que no tiene ningún problema con el Mesías, y otro de ellos le quiere matar a como de lugar, que es el que le dicen en el capítulo de Lucas, que lo dice: ¿para qué vas? Te quieren matar. Sí. Y decirle a aquella zorra. Y si te fijas, el otro Herodes, el que le manda a matar, en ningún momento es como si ni le conociera. Allá hasta parecía ser que le es indiferente ese Herodes. Pero el que sí sabía, y el que le quería matar en ese tiempo, el que encontramos en Marcos, en el libro de, ¿qué era? El libro de Lucas, capítulo 3. ¿Puede ser que estuvieran gobernando dos a la vez en diferentes lugares? No, o que nada más haya muerto uno y haya agarrado el trono el otro, pero como no nos habla de eso, se confunde eso, porque el otro parecía que ni lo conocía. Incluso si tú lees acerca de este Herodes, incluso dice que le quería conocer, porque había escuchado muchas cosas de él. Sí. Déjate ver el capítulo, en el capítulo es el 23 de Lucas, si no mal recuerdo. Capítulo 23, versículo desde el 7. Incluso este Herodes le quería conocer, porque dice que nada más había escuchado de él, y el otro le quería matar, y estaba en los días de su vida del Mesías. Léete el verso 7 al 8. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Yeshua, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y encarneció, vistiéndole una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. ¿Te das cuenta? Este Herodes no le quería matar. Claro. El otro sí le quería matar, y este como que dice, quería conocerlo porque oía mucho acerca de él. Claro, pero entonces, hay muy, muy, muy poquito tiempo de diferencia. entre el que le envía a decir la zorra y este? Nada más que uno está en el capítulo 13 y este está en el capítulo 23. Y realmente... Me refiero a que ahí el Mesías dice 3 días. Iba a estar 3 días hasta que muriere. Y ya este le está hablando, cuando el Mesías está siendo encarnecido. ¿El del Lucas 13 me dices? Ahí dice que iba a estar 3 días en Jerusalén, el Mesías. Y ya este Herodes le está hablando cuando ya estaba siendo encarnecido el Mesías. No entiendo de cuáles 3 días. Dime el verso porque no me acuerdo. Me turbo. Pero no me hablas de Lucas 13. Claro, el de la zorra, cuando dice zorra. Ah, no, el tercer día acabo mi obra, termino mi obra, dice. Claro. Pero no hablaba acerca del tercer día literal, está hablando del tercer día que resucita. Ah, bien. Sí, no está hablando de 3 días después. Dice, termino mi obra. No, imagínate, este le quiere matar y el otro dice que quería conocerle y quería ver las señales y cosas que iba a hacer, y como no le contestaba nada, dice que se enoja y que lo manda a vestir de vestiduras viles. Claro. Por eso te preguntaba si había una posibilidad de que hubieran 2 Herodes regiendo en diferentes zonas de Jerusalén. No, yo entiendo que este Herodes es uno y el otro que está en el después de este es otro. Pero como o sea, la escritura uno que lo sucedió. Sí, todos estos eran llamados Herodes, aunque eran diferentes personas. Okay, mira, fíjate, en el capítulo 13, 33 dice: sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ajá. Como diciendo que en 3 días ya le tocaba. No, eso lo refería a la resurrección. Ah, ok. Sí, porque ese era el término de su ¿cómo se llama? De su obra. Él resucitaba y ya de ahí ya terminaba todo su trabajo en lo que iba a hacer. Y ahí terminaba todo su puede decir que lo que dijo Daniel. Y confirmará el pacto con muchos. Confirmar el pacto era la muerte y la resurrección. Y ahí termina todo. Sí, no está hablando de 3 días literales que iban a venir y después iba a ir a Jerusalén. Al contrario, le están diciendo, huye de aquí porque él te está buscando para matarte. Y le dice, vayan y díganle a esa zorra. Y en el capítulo 13 todavía no se acercaba a su tiempo de su muerte. Dice, por eso le dice que no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y te digo, y este le quería matar, y el otro dice que le quería conocer, no para matarlo. Que tenía muchas ganas de conocerle. Y este le quería matar. Este es el que, muy posible, el que está en Lucas 13, es el que debe de aparecer en Mateo capítulo 4, cuando le dice, si postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo. Pero si el Mesías se hubiera postrado delante de él, nadie le hubiera creído que era el Mesías. Y por eso le dice allá en el libro de Mateo 4. ¿Mateo 4? Sí, el que estaba viendo. Dice que le pasa el diablo a un monte muy alto. Sí. Acuérdate que se le dio el título de Zor. Así como el león rugiente es el diablo, la zorra, los lobos, las estrellas son la imagen del diablo o el Satanás. Dice, no tentarás al Señor tu Elohim. Dice otra vez, verso 8, le pasa el diablo a un monte muy alto. Ese monte muy alto era uno de los principales que gobernaban a todo el pueblo, porque él como monte gobernaba sobre todos los animales que había en su reino. Como describe allá, son los hijos de Israel. Dice, y muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua, al único que le importaba que se postrara para que demostrara que realmente el rey era él, era Herodes, no el Mesías. Y le describe, si postrado me adorares, te daré todos los reinos todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dice, vete Satanás, que está escrito, al Señor tu Elohim adorarás y al solo servirás. El pueblo entonces le dejó, y aquí que los ángeles llegaron y le servían. Mas oyendo Yeshua que Juan era preso, se volvió a Galilea. Y este es el momento que está, ¿cómo se llama? Herodías es la que manda a matar, y él piensa que después Juan había resucitado en este, ¿cómo se llama? Que había resucitado en el Mashiach. Y claro, por eso de esta manera también le quería matar. ¿Sí te acuerdas, va? Sí, lo que leímos recién. Entonces el único que cabe en este lugar y en este momento es el antiguo Herodes, que sería el Herodes que tiene por esposa a esta, ¿cómo se llama? Herodías. Era la mujer del hermano. Y conforme pasó el tiempo, le quiso quitar la vida con más ganas, porque él pensaba que había resucitado. Ahora, la idea de dónde sacó de que resucitaría en Juan en el Mesías, no sé de dónde la saca o de dónde venga la idea. Algunos de ellos creen en la reencarnación, no sé si los has escuchado. Pero ahí decía que Herodes le tenía temor a Juan porque sabía que era un varón justo y que le escuchaba y le escuchaba con ánimo. O sea, lo turbaba lo que decía Juan, pero lo escuchaba con ánimo. Posiblemente Juan le puede haber dicho esto. ¿Cómo no te entendí? Que en el versículo que hablábamos recién dice que Herodes le temía a Juan porque sabía que era un varón justo y que lo que hablaba provenía del Señor, y que si bien lo que escuchaba lo turbaba, lo escuchaba con ánimo. Sí, nada más que ya no te entendí porque me lo comentabas, mi hermano. Porque me dijiste que cómo es el tema de la resurrección. Ah, sí, pero me refiero que no sé de dónde saca la idea en los profetas, vaya. Puede ser muy posible que lo saquen de varios versículos que, como describe la escritura, que Elías tendría que regresar, por eso creen en la reencarnación o algo semejante, o en la resurrección. O sea, se le llamaría reencarnación porque en el judaísmo hablan acerca de la reencarnación, o sea que tú en un tiempo antiguo tuviste una vida anterior y que ya en otras épocas has vivido. ¿Quiénes? ¿Los judíos creen eso? Ajá, un grupo de judíos, no todos. Hay grupos de judíos que creen en la reencarnación. Nunca he escuchado la enseñanza de un rabino acerca de esto, pero ellos creen en la reencarnación. Como los indios. No me acuerdo si la escuché por parte de Rashi, o no me acuerdo de dónde venía la idea, pero ellos creen en la reencarnación. No me acuerdo en qué libro fue que lo leí hace mucho tiempo, pero ellos creen también en la reencarnación. Por eso digo que no sé de dónde haya sacado la idea Herodes, y también de la misma idea que tenía Rashi o algún otro. No me acuerdo de dónde viene esa idea de que uno muere y reencarna en otra persona. Claro. Y eso es lo que estaban hablando ahorita aquí en este capítulo, de que realmente, de que cómo es posible que él lo había matado y que ya había reencarnado en este Yeshua, y por eso Yeshua hacía todos esos prodigios. Nada más que lo que me turba un poquito es que ¿por qué le quería matar? Si le quería matar porque pensaba que era alguien poderoso, o porque pensaba que era Juan, aunque él sabía que Herodes era un hombre muy importante, pero el primer Herodes, el primero, sabía que él era el rey de los judíos, y por eso fue la intención de quererle matar, y sabían que era un hombre respetable, y por eso quería que se postrara delante de él. Dice: yo todos los reinos te daré si postrado me adorares. Incluso se lo promete a esta Herodías, y Herodías lo que le manda a pedir es la cabeza de Juan. El único que podía dar esos reinos era el mismo Herodes, porque le pertenecían en esa imagen. Sí, y los judíos todavía están esperando a Elías. Sí, y entonces ¿cómo se llama? Se me olvidó la idea. No, se me olvidó, se me fue, se me escapó, la tenía en la mente, pero Se me escapó la idea que te iba a comentar. Vuelve. No quiso volver, mi mano. Regresa. Y y acerca de los Herodes, yo veo que hay cambio en los Herodes, pero la escritura no te hace mención de la muerte ni de que si murió y después apareció otro. Realmente no aparece. Ya nada más aparece como un Herodes, le llaman Herodes el Grande, Herodes Tetrarca, Herodes, y ves que un Herodes lo quiere matar, y ves que el otro Herodes ni siquiera le toma en cuenta, incluso hasta le manda que lo juzgue este Poncio Pilato, y de ahí se hacen amigo Poncio Pilatos con con Herodes. Y mira, ponele, chequeando una enciclopedia, algunos de los Herodes, de los tres Herodes, gobernaban en diferentes partes, o sea, no gobernaban en el mismo lugar que el anterior. Sería muy interesante buscarle y checarle a ver si es cierto que había diferentes Herodes en el mismo tiempo. Lo único que sí sé es que no es el mismo. No, ya sé, pero por ejemplo dice Herodes Arquelao era etnarca de Judea, Samaria e Idumea. Después Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea. Herodes Filipo, tetrarca de Batanea, Gaulanítide, Traconítide y Auranítide. Después me pasas bien la información para irlos estudiando. Bueno. Sí, porque uno de ellos le quería matar. El otro, el que hace la expresión del último, como que le daba igual. Y él dice, bueno, como no me responde nada, lo mandó a vestir de vestiduras viles, se lo regresa a este, ¿cómo se llama? A este Poncio. Y realmente tú te das cuenta que no son los mismos, pero que están gobernando en el mismo lugar, en el mismo tiempo, eso no, en la escritura no lo tenemos. Eso lo único como lo podemos sacar es en la historia. Pero realmente la historia, pues, no he encontrado yo mucho acerca de esto, ¿eh? Ya después me pasa un poco de la información que tienes. Bueno, hermano, por mí yo ya estoy satisfecho de la enseñanza. La verdad que lo he entendido. Acerca de entonces el verso, más o menos sí me doy a entender por qué era el Herodes el que describe ahí que los reinos del mundo si postrado me adorares. Sí. Sí, acerca de lo demás que hemos visto acerca del diablo y Satanás. El diablo y Satanás es la imagen de todo aquel que es adversario en contra del poderoso. Ya sea judíos, sea israelitas, sea creyente en el Mesías, sea creyente ya sea como Pedro o Judas, o ya sean los príncipes de Israel. Todo aquel, hoy en día, en este tiempo, que ha conocido la verdad y se opone a hacer la verdad, sino que practica el pecado, también se toma el título de Satanás porque practica el pecado. Así es. Sí, está entendido, hermano.